sí, una derrota dura, la verdad que un golpe duro. Sabíamos que era un equipo de jerarquía, que juega bien, que si no hacíamos las cosas bien lo íbamos a pagar caro y después lo íbamos a padecer durante los 90 minutos. Y bueno, fue así, la realidad es esa. Los goles en el fútbol son importantísimos. Semerlo convirtió dos prácticamente en sus dos primeras llegadas y después ya con la expulsión de Aguirre se hizo todo más fácil, ¿no? Sí, lo más importante que tiene el deporte, el gol. Se pueden tener la pelota, pueden tener la posesión durante todo el partido, pero el que mete la pelota dentro del arco es el que se lleva el resultado. Ellos encontraron el gol ese. No me acuerdo si la mete Carlitos Madeo en contra o si la llega a anticipar el delantero, no se ve bien de la posición que estoy yo. Y después, bueno, con la expulsión de Carlos, el equipo intentó ir, pero más por un amor propio que atrás de una estrategia o una táctica. Se busca el control del temperamento, amigo, te digo, porque se habló mucho en la semana lo que había pasado con Iván, ahora pasó lo de Carlos y algunas que otras acciones en el partido con varios de los jugadores. Sí, la verdad que tenemos que tratar de transmitir tranquilidad por sobre todas las cosas y volver a encontrar colectivamente las decisiones que nos llevaron al semestre pasado a hacer las cosas bien. Yo creo que el camino es ese, tratar de poner lo colectivo por encima de lo individual, trabajarlo y a partir de ahí tomar decisiones, tanto individuales, pero siempre en función del beneficio del colectivo.